Lluvia de San Juan, lluvia de San Juan, y todas gritando lluvia de San Juan, lluvia de San Juan, lluvia de San Juan, y todas gritando lluvia de San Juan. Como no ha llovido ya se marchitó, se secó el naranjo, se secó el limón, se secó el naranjo, se secó el limón, y tu amor bendito también se secó. También se secó, también se secó. Arroyito, dame tu verde canción.